Sí, mira, nosotros somos parte del Frente Sindical. Sí. Bueno, yo justamente secretario general de los Molineros, y fuimos con las organizaciones sociales y cortamos hoy la entrada de Máximo Paz, la ruta 205, y después cortamos las vías del tren. Sí. Nada, con respecto al paro, digamos, de hoy, y apoyando lo que plantea el Frente Sindical para el proyecto nacional, que es un plan de lucha, ¿no? Que sí, sería sí. Esta la primera, el primer plan, digamos, la primera lucha de ellos que plantearon. Por eso te preguntaba lo personal. ¿No? Por eso te preguntaba lo personal y después lo... En lo personal, nada, siempre disconforme con la CGT, con el Frente Sindical, con la Fresimona. Claro. No estoy de acuerdo con que... Estoy de acuerdo con todo tipo de lucha, pero a 4 meses que se vaya este gobierno, hace proponer un plan de lucha medio tarde. O sea, nada, muy pecho frío. Y soy parte de la CGT, me critico. Claro. No me abro, viste, y no le echo culpa a los demás. También me siento parte y creo que tenemos que haber hecho esto mucho antes, un plan de lucha mucho antes. Sí, y a nivel grupal, digo, uno va a buscar un reclamo porque se pone de acuerdo, como vos decías, con los otros gremios, con una petición en particular. ¿Cuál sería la de hoy? Y el plan de lucha, digamos, sería una de las primeras medidas que queremos, sí, es que el gobierno cambie las políticas económicas. En Argentina cerraron ya más de 10.000 empresas. Sí. Bueno, o sea, hay que cambiar algo. No puede ser que esto siga así porque sí. Yo creo que tenemos que poner el cuerpo y tenemos que ponerle un freno a esto. Tenemos que hacernos escuchar de que está mal. Por más que vengamos haciéndolo de hace 3 años, ¿no? Pero no estoy de acuerdo. Igualmente te comento que no solamente se cortó en Máximo Paz, sí, la ruta y las vías, también nos dividimos del Frente Sindical porque también se cortó en el peaje que va para Monte. Sí. Bueno, ahí hicieron compañeros que son también integrantes del Frente Sindical, como el Sindicato Camionero, también fue Luz y Fuerza, Ceramista también cortó en la fábrica de cerámicas, por varias partes, donde podríamos, digamos, dividirnos. Sí. Y tomar más fuerte la medida, lo hicimos. A los chicos de la cerámica los vi de pasada. ¿Qué reacción tenían de la gente que les tocaba pasar? Y pasa en toda la Argentina hoy en día, porque la misma discusión que tenés entre compañeros, en donde hay compañeros que no quieren perder el presentismo y el día de trabajo. Sí. Y tenés compañeros que sí, que ven perfecto todo tipo de medidas en contra de estos de estas medidas, en donde únicamente escuchás que cierran empresas y cierran y hay despidos, o no cierran la empresa, pero sí despiden un 10% del personal y trabajan menos compañeros en el doble de laburo, y eso, nada, estamos en contra de eso. Totalmente en contra. Creo que cualquier persona tendría que estar en contra de eso, cualquier ciudadano de Argentina tiene que estar en contra de que eliminen puestos de laburo y trabajen en una máquina en donde tienen que trabajar 5, que trabajen 2. Claro. A las corridas, con peligro hacia tener un accidente y demás, como lo está pasando, ¿no? Claro. Y cae sobre ART, o la mayor cantidad de accidentes caen sobre la obra social. La ART no los toma porque dice que son hereditarios, como lumbalgia y demás, y caen sobre la obra social. Claro. Pierden derechos, digamos. Pero totalmente, por todos lados estamos perdiendo derechos, no hay hora extra en casi ninguna empresa. Bueno, a ver, tenés Samsung, algo muy a la vista acá en Cañuelas, que se informa un poquito, Samsung sigue despidiendo a la gente, trabajan por con el 70% del sueldo, a mí me cerraron 2 molinos en Cañuelas. Sí. Por todos lados, en todas las actividades. A ver, hay menos consumo de harina, menos consumo de leche. Te iba a llevar por ese lado, digo, el tema de la suba del dólar, de la inflación, de los precios esenciales. Precios esenciales, una vergüenza. Se reían y decían que estaban mal los precios, cuidado con el gobierno anterior, claro. Y ahora ellos le cambiaron el nombre. Son precios esenciales con 64 productos, en donde decime vos, ¿cómo, o cualquiera de los que esté ahí en la radio, sí, si van a poder comprar precios esenciales? ¿Dónde lo vas a poder conseguir acá en Cañuela? No, acá ya estamos siendo críticos. Hace rato con Gastón en la tarde decíamos el otro día, primero que ya se tendrían que haber puesto los 64 productos que dijeron y no los pusieron ni al lunes de ayer. Y después bueno, pues lo que pasa es que los precios esenciales van a estar, lo van a tener únicamente las grandes cadenas de supermercados. Sí, los chinos no van a estar. Claro. Los supermercados, el almacén de tu casa no lo va a tener. Claro. Únicamente, o sea, no sé si Alfredo Cotto lo va a tener. Sí, Carrefour, Leader Price, Primer Precio, Jumbo. Sí. Las grandes cadenas sí lo van a tener. Ahora, cuando vos vayas, va a haber... Claro, eso. ¿Viste lo que fue? Yo lo que le decía a Gastón el otro día es que provocan un desabastecimiento también. Pero totalmente. Aparte, y bueno, precio esencial, y pusieron dos, está la cerveza y la gaseosa también. Sí. No sé si viste el listado. Gaseosa y cerveza, en precios esenciales. Claro. Nada, es, de verdad es una vergüenza. Pero lo más lindo es que criticaban al gobierno anterior con que los precios cuidados eran... que estaban mal, qué sé yo, y eso le cambiaron el nombre. Y es lo mismo, ¿no? Ahora, el tema es que conseguir los 64 productos yo creo que nunca vamos a poder acceder. Los cañuelenses nunca, porque no tenemos una gran red acá en un supermercado grande en donde podamos acceder a esos productos, pues no lo van a tener todos. Esto es así. Ahora, llamaron a las organizaciones sociales a decir, che, ¿en dónde los podemos poner? Para que lleguen a todos los pueblos, porque esto va a ser acceso, van a tener acceso únicamente a Capital Federal. Claro. No, nosotros no vamos a poder acceder, Cañera no va a poder acceder a ninguno de estos 64 productos. Bien. Y después la otra que se escuchó ayer, que sacó una información, la UCA, la sí. Universidad Católica de Argentina, sí. diciendo que casi el 43% de la población, o sea, de los niños de la Argentina, están bajo la línea de pobreza. Casi la mitad de los nenes de la Argentina están bajo la línea de pobreza. Y podemos decir, ¿quién carajo es la UCA? Son kirchneristas estos. Claro. No, nada que ver, ¿viste? Son imparciales. Es la iglesia. Sacó una información en donde casi el 43% de los chicos de la Argentina están bajo la línea de pobreza. Bien. Mario, por último y agradeciéndote, ¿qué me podés decir del acatamiento del paro? ¿Cómo lo viste vos o cómo lo vieron tus compañeros? Y te digo la verdad, en general esto va con respecto a todos los gremios, todas las actividades, no hubo un 100%. Nosotros calculamos que más o menos, a ver, a comparación de lo que fue, por ejemplo, también Moreno Cañuelas, sí. y tuviste un 85%, 90% que se acataron. Hay muchos que, a ver... se acoplaron únicamente por la bronca, porque sabían que por ahí iban a perder el día y el presentismo. Claro. A nosotros, a molineros, eso nos equivale a 5.000 pesos, más o menos. Uh-huh. Un día de trabajo, perder el presentismo y un día de trabajo, pero con la bronca que tienen de no tener nada, no están bien económicamente, tienen que andar, compran la mercadería, como todo, casi todo el país, ¿no? Compran la mercadería y la compran en cuota, en momentos, en meses, para poder llegar a fin de México, pagar todos los impuestos que están, que se subieron, la verdad, hoy subió de nuevo el combustible, ¿puede ser? Sí, subió ayer YPF y Action, y hoy subía ayer, un 4%. Bueno, no, un disparate. Bien, y la última sube ahora sí... Sube todo y la verdad que no llega. Bien, a la última ahora sí, te prometo. Dijo Moyano en el acto central hace un rato que... el paro había sido contundente, y advirtió que si no hay respuesta del gobierno o medidas de fuerza, esto va a continuar. Eso es lo que queremos un plan de lucha, pero que sea en realidad un plan de lucha. No haber un paro por un día y que después no se haga nada más. Si es un plan de lucha, tiene que haber un plan de lucha, o sea, ya tienen que andar viendo, si no cambian la política económica este gobierno, ¿qué vamos a hacer? Porque si no, al final los plantearon también a nosotros, ¿me entendés? Claro. O sea, tiene que haber un plan de lucha. Bien. Mario, muy amable como siempre, un abrazo grande. Lo último que te quería decir y comentarles sí. a toda la audiencia, decime. Que el día 4, este sábado que viene, vamos a festejar y vamos a juntarnos, juntarnos los trabajadores de Cañeras y trabajadoras, va a ser el segundo encuentro del Día del Trabajador Cañuelense. Uh-huh. En la Plaza de la Salud. Lo hicimos por primera vez el año pasado, uh-huh. en la Plaza de la Salud. Y este sábado hacemos el segundo encuentro. Así que, para invitarlos a todos, digamos, que este sábado de las 9 de la mañana vamos a estar ahí, van a estar los de la UTT, sí. Que nos ayudan a hacer el verdurazo, que traen verduras, la verdad, a la mitad del precio de todas las verdulerías. Sí, sí. Así van a estar ellos, o invitamos, y a quienes estén escuchando, todas las madres que por ahí hacen artesanías, también van a tener su espacio, van a haber bandas de música, van a venir directivos, tanto de Corriente Federal como del Fresimona, del Frente Sindical para la Unidad Nacional. Así que están todos invitados, desde las 9 de la mañana va a estar el verdurazo ahí en la Plaza de la Salud. Y dejarles un saludo tanto como para ustedes, para todos los que estén escuchando, todos los trabajadores, por el día de mañana, que lo tenemos bien merecido, yo creo. Sí, sí. Dejar un saludo por el Día del Trabajador. Abrazo gigante, gracias por este contacto, y bueno, también feliz día para vos y para todos los compañeros en el día mañana, 1 de mayo. La seguimos. Bueno, y también agradecer por último, mirá, no quiero olvidarme, en Máxima Paz se hicieron presentes, muy presentes, las organizaciones sociales, no solo CETEP. Sí. Habían barrios de pie, varias agrupaciones sociales, y la verdad que son los que hoy en día están en la calle, día a día, y no la CGT como la tendría que hacer. Por eso me deja mucho que desear lo que es CGT. Bien. Nada, agradecer a todos por el día de hoy, la verdad que una jornada muy muy buena, tranquila, por suerte pensamos que nos iban a reprimir o algo por el estilo, pero no, fue bastante pasivo, al menos acá en Cañuelas. Bien. Abrazo grande, Mario. No, gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta